El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. En Radio Malembe estamos, por eso se escucha tan bien esto. Qué lindo, ¿no? Espacio. Increíble, lindo espacio. Increíble. Un placer estar acá, le agradecemos infinitamente a Daniel Tornero que ha cedido este espacio para que se lo vayamos tomando lentamente. No saben lo que se ha metido. Sí, sí, ya le dio lugar al Martu. Sabe entonces, sabe sí, entonces. Sí, sí, sí. Así que, bueno, acá estamos muy agradecidos de este préstamo de espacio. Estamos también saliendo por Radio Malembe y por radiofogón.blogspot.com, también en la aplicación de la red Enfoques. Y estamos saliendo en modo digital, por el streaming, dado que seguimos en Radio Fogón en un proceso de mudanza. Ya nos trasladamos de un sitio a otro, ahora hay que poner todo en marcha. Uh-huh. Sabemos que la electricidad nos ha jugado unas malísimas pasadas. Y ya que está, podemos pasar el chivo, ¿no? Este es un buen momento para pasar el chivo. Exactamente. Sobre qué estamos organizando desde la Fogón. Sí. Y estamos en un proceso de venta de rifas para poner la radio en marcha, poner la radio al aire. Y estamos rifando, entre otras cosas, tenemos chorizos y pollos como premios, tenemos también verduras... Tenemos canastas de productos regionales, tenemos... este es un premio codiciadísimo, los sándwiches de miga de Majo. Sí, por favor. Entre tantísimos premios que se están sumando y que están apareciendo. Tenemos vendedores de rifas a lo largo de toda la comarca. Uh-huh. No hay chance de que no te cruces con alguien o en persona o por WhatsApp o por algún grupo de internet... Para la venta de estos números, otra vez, para poner de nuevo la radio Fogón al aire. Y el valor de los números es una ganga. Uno por 300 pesos y dos por 500. Acá nos acaban de confirmar también que va a haber una canasta de producciones sonoras de Radio Malembe. Ah, me encanta. Entonces, los premios se van sumando día a día. Sí. Ya a partir de mañana lunes... 30 de mayo están los números a disposición. Podés colaborar de dos formas y las dos no son excluyentes. Una es comprando los números y la otra también es vendiéndolos. Así que comunícate con tu fogonero amigo para uh-huh. que esto suceda y otra vez estar en el aire del hoyo y de toda la comarca. Así es. Estamos a escasos días de cumplir años. En la Fogón 9 años estaríamos cumpliendo, ¿eh? Es la primera vez que nos agarra fuera del aire. Pero bueno, quizás es a modo de semilla, se podría decir. Una especie de ave fénix. Sí. Si el fuego nos convoca, que sea a modo del ave fénix. Así que, bueno, en breve saldremos al aire nuevamente gracias al apoyo y a la colaboración de toda la gente. Bien, volvemos a hacer un agradecimiento enorme. No nos alcanzan las palabras ni los abrazos para Daniel y este espacio y toda, no solo el espacio, todo, la sesión de todo. Así sí. que lo abrazamos personalmente hasta hace un ratito y después lo vamos a volver a abrazar. Ahí está. Bueno, hoy es el cumpleaños de El Moro. Le vamos a mandar un abrazo al Moro también, ¿eh? Al Moro Daniel Otal. No sé en qué año habrá nacido, pero la verdad que da para un mundo, entre comillas, del Moro Daniel Otal. Se vienen, estamos cada vez más cerca de las fechas de personas conocidas. Sí. Eso sí, me sí, va sí. gustando. Está bueno, está bueno, sí. Bueno, Bernardo, ¿qué más? Rompemos Maleficio de una vez. Che, estaba viendo, el último programa lo hicimos allá por el 16, 17, 18 de abril. Oh, un montón. No. Un montón. No. La gente está muy enfurecida. A mí me han llovido piedrazos. Sí, no entendí muy bien porque si eran como del tipo no salgas de tu casa y no vuelvas más a hablar o volvé con el... No entendía eso. Claro, es ambiguo. Un piedrazo siempre es ambiguo. Un piedrazo es ambiguo. Bien. Nunca se sabe para dónde patea el piedrazo, ¿no? Pero bueno, rompemos Maleficio, así que estamos ya en el año 1942. Estamos en el nacimiento, en el año del nacimiento. ¿De qué? ¿De quién? A ver. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1942, citado a declarar Hugo Mujica, tres vidas en una. Yo suelo ver mi vida. Me gusta verla como tres nacimientos. Primero el haber vivido en la Argentina, donde me dieron el nacer. Obrero infantil en Avellaneda. Yo vengo de un mundo obrero. Digo, mis padres eran obreros. Terminaron la primaria y nada más. Más. Yo mismo a los 13 años ya empecé a trabajar en una fábrica de obreros. Un hippie en Nueva York. Terminé en Estados Unidos. No tenía dinero, nada. Ni sabía inglés. LSD. Nací a mí mismo desde mí mismo, ¿no? Ahí me di una vida yo. Timothy Lee. Y tuve que conquistar un lenguaje. Y después, el otro que yo llamo mi tercer nacimiento es cuando entré en la vida monástica. Encuentros con Dios. Y encontré otro lenguaje. Gustok, San Francisco. Primero ya había estado con los Hare Krishna, después pasé a tener un gurú que me lo había presentado a Allen Ginsberg. El monasterio trapense. Y con él empecé a ser el que lo acompañaba en... El silencio. Giras, etc. Y terminamos en un monasterio trapense. La poesía. Comprensión estética, casi de lo religioso, ¿no? En el sentido que era un lugar que viven en silencio, ¿no? La idea de un lugar en silencio y un silencio que lo palpabas al llegar... me resultó con natural. Yo diría que sentí inmediatamente una pertenencia a eso. El tiempo como fuente que brota. Pero ellos tenían otros dos tiempos. Tenían el Kairos y tenían el Ayom. El Kairos es el momento propicio. Saber cuándo se enciende la chispa de lo posible. Heidegger y la pasividad. Yo miré, no veía nada. Y él dice como reflejo, claro, usted es de la ciudad, dice, no ve porque mira. No, porque claro, yo acostumbro, en la ciudad uno ve en pedacitos, entonces yo buscaba. En vez de él veía. Poesía mística. Porque está ante lo abierto. Bueno, esa es la visión. Un extraño cura. Que soy singular en el mundo del clero. Y que me doy cuenta que los curas, yo para muchos también gozo de un desastre. Y esos desastres son desastres para mí. Digo, está todo esto, todo eso va. Creación y vejez. El otro día le decía a un amigo, yo con la gente de mi edad no puedo hablar, porque como no tengo enfermedades, no tengo temas. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1942, citado a declarar, Hugo Mujica. Empezamos entonces nuestro recorrido por esta biografía que encierra muchas biografías en una. Sí. Muchísimas. Veníamos en este raid que fue la puesta a punto de este programa, veníamos diciendo, hay gente que vivió más de una vida en su propia existencia. Sí. Hugo Mujica es uno de ellos y vamos a tratar de rendirle justo... Homenaje no, porque homenaje se le hace, no sé si a los muertos, ¿no? Vamos a tratar de hacerle justicia no más. Y vamos a arrancar desde ese punto de inicio, ese año 1942, que es el que nos convoca en este siglo XX que sigue transitando. Estamos cada vez más cerca de la mitad del siglo también. Y estamos pensando en alguna sorpresa para 1950, pero antes de llegar a 1950 tenemos que transitar el 42, que tanto nos ha costado. Hugo Mujica nace, como decíamos, en 1942. No encontramos la fecha precisa de su nacimiento. No encontramos, no sé. ¿En qué fecha nació? La verdad es que no tenemos ni la más pálida idea. No sabemos de qué signo del zodíaco es. No, ¿del horóscopo chino? Pero podríamos averiguar de qué signo del horóscopo chino es. Bien, quizás podamos encontrar alguna pista más, porque hay una conexión muy fuerte entre Hugo Mujica y ese oriente lejano. Sabemos que nació en Avellaneda, esa región de Buenos Aires que está plagada de fábricas. Avellaneda la Fabril, decía Marechal en esa introducción de Adán Buenos Aires, en esos primeros pasajes. Y sabemos que su infancia estuvo marcada, por supuesto, por las fábricas, por los silbatos que llamaban a cumplir los turnos o a cambiar los horarios. Me hace acordar a la canción de Víctor Jara. Sí, suena la sirena de vuelta al trabajo. Sí, te recuerdo. Bien. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Hugo, podría llamarse la canción. También tendría otro tono. El humo negro, no tenemos papa, no es ese humo negro del Vaticano, sino que es ese humo de fábricas de hollín. Tenemos el agua estancada y la metalurgia, ahí dando vueltas. El padre de Hugo Mujica, que tampoco pudimos encontrar su nombre, yo creo que podríamos haber rastreado en algunas otras biografías, pero no lo encontramos en nuestras pesquisas superficiales. Sabemos, sí, que va a haber un silencio con respecto a esto, y la palabra silencio, no solo en este programa, sino que en toda la obra de Hugo Mujica, va a ser un silencio inicial, un silencio, vamos a decir la palabra, originario. ¿Sí? Bien, con respecto al padre entonces tenemos un silencio. Alguien dirá, estás tratando de justificar tu ignorancia. La verdad que sí. Así que bueno, justificamos nuestra ignorancia a partir del silencio originario. El silencio también es lo más ambiguo que puede haber, ¿no? ¿Qué? Un silencio da a una infinita variedad de interpretaciones. Casi más que los piedrazos, sí. Nos animamos a pensar. Así que, bueno, silencio originario con respecto al nombre del padre. Sí sabemos que el sindicalismo estuvo presente en la familia de Hugo Mujica y estuvo presente en esa corriente llamada el anarquismo. A su vez, en las biografías que encontramos, se señala que la ascendencia de Hugo Mujica va por vía paterna, es vasca y sefaradita. Y por línea que... ¿Quiénes son estos? Son los judíos de origen hispánico. Sabemos que en España hubo una expulsión. Bueno, bien. La historia de los sefarditas es inmensa, pero solamente vamos a decir que fueron expulsados, decíamos, por los reyes católicos. Y esto, de algún modo u otro, va a tener sentido en la biografía que vamos a desarrollar. ¿Aparecen los reyes católicos con la expulsión de los judíos de España? Bueno, aparecerá el catolicismo en un rato, va a aparecer. Así que nos estamos volviendo católicos. Acá está sacando Gonzalo una estampita, sí, el agua bendita. Me estoy poniendo la sotana. Ese vino no está consagrado, pero bueno, está ahí haciéndole uso. La sangre de Dios. Avellaneda, decíamos, que es famosa por sus fábricas, además de sus clubes de fútbol. Sabemos cuáles son los clubes de fútbol de Avellaneda. Y en esas fábricas hay toda una historia del sindicalismo en Argentina. Al menos hay algunos capítulos importantes. ¿Cuándo fue? Hoy fue lo del ¿Hoy qué fecha estamos? ¿Hoy se cumple el aniversario del Cordobazo? Hoy es 29. Bien. Aniversario del Cordobazo, entonces, ya no sé cuántos años de cuya figura central Agustín Tosco retratáramos en algún momento hace una vida atrás. Bien, Avellaneda también va a aportar al sindicalismo y también va a estar marcada por las tragedias. El padre de Hugo Mujica era obrero en una fábrica de vidrios. Que sí tenemos el dato. Crystallux. Que podría traducirse como luz de cristal. No hay que ser un genio de las traducciones, pero bueno, nos permitimos esto. Hacía platos, hacía vasos, hacía copas. Imagínense, una fábrica de vidrios, ¿qué pueden hacer? Ese tipo de productos. Sí. Y el producto más importante, el más característico de todos, eran unos corazones de cristal que eran muy, pero muy, muy buscados. Unos corazones de cristal rojo. El maestro vidriero... Qué lindo eso, sí, ¿eh? Me gusta. Sí. Ese tipo de artefactos que ya no existe. No. Que puede existir solo, por ejemplo, en Estudio Malembe. Sí. Quizás nos encontremos con alguno de esos... Sí. ¿Cómo son? Corazones de cristal. Corazones de cristal. Por acá, en estas estanterías llenas de objetos... Hermosísimos. Mm. Así como en un revoleo de ojos track, una cinta abierta. Sí, sí, sí. Qué hermosa. Bueno, estoy viendo un vinilo de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Sí, cosas así. Yo vi también uno del Romance de Juan Lavalle, también. Todo esto hacía vuelo de pájaro. Yo no, sí, no sí. Quisiera imaginar si hay una pesquisa más profunda, ¿eh? Qué bueno, qué hermoso sitio. Qué hermoso sitio. La fábrica Crystallux entonces hacía estos corazones de cristal. Sabemos que el maestro vidriero que los realizaba falleció antes de poder pasar el modo de hacerlos. Esto me encanta también, este trabajo. Es muy de peli, ¿no? Es re de película. Te voy a pasar el secreto de los corazones de cristal. Esto es así. ¡Está! Y palmó. Palmó el maestro vidriero. No pudo pasar. Suponemos que habría algún tipo de aprendiz o de discípulo o algo semejante, pero no le terminó de pasar los yaites o no terminó de prepararlo. No sabemos muy bien qué sucedió, pero sí sabemos que esos corazones de cristal rojo ya no se hacen más. Y esto que contamos es muy, muy parecido a una película de Herzog que se llama justamente así, Corazón de Cristal. Y bueno, qué loco. Acá hay una conexión entre Herzog y Hugo Mujica. La película Corazón de Cristal es una película hermosísima. Es hermosísima. En esa fábrica hay un día que es fatídico. Y es fatídico especialmente para la familia Mujica. Y es el día del accidente del papá de Hugo. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente y quedó ciego. Y deja además a una familia sin el principal sostén económico. Hacía pocos días se preguntaba en el censo, jefe de familia, ¿no? O algo así. Hubo como mucho revuelo por eso. Qué feo, qué feo. Jefe de familia. Jefe de familia. Bueno, el papá de Hugo era el jefe de familia. Accidente en Crystallux, tuc, quedó ciego. Si le hicieran el censo al otro día, ya no podría decir más que era el jefe de familia porque se quedó sin trabajo. Pero le guardaron el lugar a su hijo. ¿Quién era su hijo? Por supuesto, Hugo. Hugo Mujica, nuestro citado a declarar, que entró a trabajar a la fábrica a los 13 años. Un nene, uh-huh. Un nene. Se puso el overol, se puso los zapatos de seguridad, se calzó las gafas de protección y se puso a trabajar. Y, por supuesto, esto hizo que abandonara la escuela para poder mantener a su familia. ¿Qué paisaje se imagina usted de todo esto que acaba de contar? Agua estancada, no sé, vías muertas. Por ahí va, ¿no? Sí, sí, sí. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga,

de nuestro citado a declarar del día de hoy en el mundo entre comillas, Hugo Mujica. Nos estás escuchando en este momento solo por Radio Malembe, en vivo. Por Radio Fogón no nos estás pudiendo escuchar, tenemos ahí problemas con el streaming, no sé qué nos está pasando, pero para la próxima lo vamos a tener más solucionado, seguramente. Y seguramente nos estás escuchando también en diferido por FM Alas de Bolsón, por la Petumo Elaine del Maitén, por Radio Los Coihues de Bariloche, por Radio La Corneta, La Corneta de Las Grutas. En efecto. ¿Y alguna más? No, creo que ahí estamos. Creo que ahí estamos, pero estamos avanzando territorialmente. Somos como el águila. Conquistar. Somos como el águila, Didimos, sí. Entonces, estamos por estos medios. Si te querés comunicar por WhatsApp, 2944-917288, es el de la radio. Es el de la radio, no lo tenemos 2944, acá. Bueno. El tuyo, no te sabes tu número, Bernardo. No, bueno. Sí, mira, si hay alguien que está escuchando, que me mande mensajito. Ahí está. Ahí está. Con che, Berna, es este tu número y ahí va. Ahí está. Sí, un paisaje de cemento, un paisaje de aguas estancadas, de fábricas, de smog, de contaminación, el riachuelo. Ese es el paisaje en el que se empezó a mover entonces Hugo Mujica a los 13 años, cuando entró a laburar a la Cristalux en reemplazo del viejo que se había quedado ciego. Bien. Dejó la escuela porque tenía que ir a la fábrica, pero pudo entrar a estudiar en la nocturna. Uh-huh. Tuvo que hacer algunos trámites porque la nocturna, que recién se estaba instaurando, tenías que ser mayor de edad. Entonces tuvieron que hacer una nota justificando que él era sostén de familia, decía el censo. Y algo nos va a contar, ¿no, Hugo, sobre su estancia en la escuela? No nos va a contar. No, prefiere mantener el silencio. Están meditando, está ahí en silencio. No me molesten, estoy con mi silencio originario. Bueno, entra en la escuela. Decíamos que se va a dejar la escuela de día. Va a entrar a la nocturna, ahí se va a recontracurtir. Uh-huh. Si en la fábrica se curtía por los hornos y por la temperatura del soplado del vidrio, en la nocturna se va a recontracurtir. Decíamos que tuvo que presentar algunos papeles para entrar en la nocturna porque él era sostén de familia, a pesar de no tener la edad indicada. Y ahí su adolescencia transcurre en esas aulas de la noche llena... No, vamos a decirlo así, llena de gente trabajadora. Uh-huh. Nos imaginamos, de todos modos, que a este pibito lo van a cuidar en la escuela. Cuando yo vivía en San Miguel, la nocturna tenía fama de que ahí iban los malhechores. Uh-huh. Voy a usar esa palabra también. Trabajé en la nocturna y no, la verdad que nunca nada que ver, pero la nocturna era como un ámbito... Así como... Under. Sí, era como una especie de mundo oculto. Está el mundo del día, bueno, este es el mundo de la noche. Sí. Bueno, Hugo Mujica se va a mover como pez en el agua en el mundo de la noche y de la educación nocturna. Y nos imaginamos que ahí lo cuidarían un montón, que era el chico, va a estar medio entre algodones, se va a curtir también. Entre algodones no, vení nene. Te vamos a enseñar algunas cosas. Sí. Así que tuvo algunos cursos acelerados. Esto, por supuesto, lo suponemos porque, obviamente, hay un silencio originario. Hasta ahora, entonces, parece un personaje de Jack London, Hugo Mujica, el chiquito, sufriente. Uh-huh. O parece también un personaje de Mark Twain. Mejor aún. Parece un personaje de Roberto Art que está ahí dando vueltas por el mundo. Un juguete rabioso. Un juguete rabioso, es un Silvio Astier. Mm. Por un lado está el vidriero entonces, por otro lado está el estudiante y siempre Hugo Mujica, el niño Hugo Mujica, está entre adultos y creemos otra vez que entre estos adultos empezó a construir su mundo interior, marcado claramente por ese exterior que para él era un exterior muy hostil. No la tuvo. No está esa cosa de, uy, voy a estudiar en los idiomas, tengo la vida. Sí. No. Para nada. Y ahora sí, algo de esto nos va a contar Hugo Mujica, porque como hizo silencio originario hace un rato, ahora dijo, ahora sí, ahora voy a hablar. Ahora sí puedo hablar. Ahora voy a hablar. A ver. Yo suelo ver mi vida, me gusta verla, como tres nacimientos. Primero el haber vivido en la Argentina, donde me dieron el nacer, me dieron nacimiento, me dieron la luz, y con eso me vino un lenguaje, la lengua materna. Yo vengo de un mundo obrero, digo, mis padres eran obreros, terminaron la primaria y nada más. Yo mismo a los 13 años ya empecé a trabajar en una fábrica de obreros. Así que siempre me intrigó de dónde salió en mí ese hecho que, bueno, acá a los 15 años leí El ser y la nada, que aunque no entienda nada, esa nada me interesaba más que lo que los demás chicos estaban entendiendo y a lo que se abocaban, ¿no? Yo siempre me intrigó ese deseo, yo no diría que es de saber, sino de usar el saber como forma de comprensión de la vida. O sea, la vida nunca me pareció algo que se daba por descontado, sino algo que había que traerlo a la luz para hacerlo propio. Una vez en un programa de televisión excelente que me hicieron, que yo no sabía, y en un momento pusieron en el fondo del lugar donde estábamos haciendo el programa una foto de cuando yo era chico. Y me hicieron dar vuelta y que le hable. Y fue muy emocionante, digo yo, que me enganché en el juego. Y me acuerdo que lo que le dije era como que, bueno, que... que muchas veces yo me había equivocado en la vida, pero sentía que nunca me había traicionado. Y creo que eso es lo que me queda así de ser fiel a la niñez, porque pero la niñez es algo que uno de alguna forma lo instaura como un mito posterior, ¿no? En la niñez no hay conciencia y eso es ser niño. Después uno proyecta de alguna forma en la niñez ese espejo del originario. Pero siento eso, como que si yo diría que la constante de mi vida era una necesidad de comprender la vida, de esa forma hacerla propia y expresarla. Y esa expresión que para mí va junto con la comprensión es lo que es para mí la creatividad. Después a los 19 años decidí irme. Terminé en Estados Unidos, no tenía dinero, nada, ni sabía inglés. Y ahí nací a mí mismo desde mí mismo, ¿no? Ahí me di una vida yo y tuve que conquistar un lenguaje. Y después, el otro que yo llamo mi tercer nacimiento es cuando entré en la vida monástica y encontré otro lenguaje, que era el silencio. Primero ya había estado con los Hare Krishna, después pasé a tener un gurú que me lo había presentado Allen Ginsberg, y con él empecé a ser el que lo acompañaba en sus giras, etc., y terminamos en un monasterio trapense, cerca de Boston. Y fue ahí donde volvería a decir que tuve una comprensión estética, casi de lo religioso, ¿no? En el sentido que era un lugar que viven en silencio, ¿no? La idea de un lugar en silencio y un silencio que lo palpabas al llegar me resultó con natural. Yo diría que sentí inmediatamente una pertenencia a eso. Ahí está Hugo Mujica contándonos sobre sus tres vidas, sobre las tres vidas que tuvo, quizás más fueron, Yo tengo un conocido que yo le conocí tres vidas, muy distintas igual, como que unos cambios radicales ha tenido. Se llama Pato, y lo conocí en la universidad y él era militante del PC. de la corriente clasista combativa en su momento, no sé, allá por el 2000, ¿no? 1990 y pico. Pato Revolución, le decíamos, no, nunca supe el apellido, Pato Revolución, le decíamos. Y de repente parece que pegó laburo en un hotel 5 estrellas de Comodoro, y se hizo como conserje. Y como yo vivía en el centro, lo veía siempre por ahí cerquita, y andaba el tipo trajeado, pero afeitadito, pelo corto, traje impresionante, un cambio radical. Pasaron unos años, yo me vine para acá, para la comarca, y el tipo se vino atrás mío, no sé, y se hizo, vio que hay un monasterio musulmán allá por Mallín, creo que es sufí. Algo me había comentado, sí. Se hizo sufí el tipo, así que ahora es Pato Sufí. Bien, había una práctica en el Partido Comunista que era la de infiltrar a miembros en las grandes empresas en cargos jerárquicos. Sí. Capaz que venía por ahí también, saber. ¿No? Y quizás en religiones. Puede ser. Bueno, así que anda por acá, labura ahí en un corralón. Le mandamos un abrazo, entonces. Pato trabaja en un corralón, sería la canción. Parece una canción de Morris, ¿no? Sí. En una carnicería era. Ah, ok. Bien. Bueno, quién sabe a dónde lo va a llevar el destino. Un saludo a Pato Sufí, si es que en el monasterio están escuchando El Mundo Entre Comillas. Es muy probable que no, pero de hecho es más probable que no lo escuche nadie. Ni el monasterio, ni en ningún lado. Bien. Hay gente, ¿no? En la que la vida es una plena transformación. Bueno, Pato está en esta línea entonces. Sí, va a esa. Lo convocamos entonces a Pato en este programa el día de hoy. Hugo Mujica nos adelantó también hacia dónde vamos a ir. Hablaba de sus tres nacimientos, ¿no? Uh-huh. El del nacimiento en Avellaneda, el del nacimiento a partir del darse él una vida y un lenguaje, y del nacimiento a la religión también. Esto nos resulta... No sé, voy a decirlo así, nos resulta extraño, ¿no? Sí. Pensar el padre Hugo, sí. ¿Qué es el cura? Es extraño, es extraño que estemos hablando de un cura, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con este tremendísimo autor, con este tremendísimo poeta. Antes, nos cuenta que él se fue a los 19 años a Nueva York. En este sentido también estamos bastante parecidos a Hugo Mujica. No tenemos un peso y no sabemos hablar inglés. Es lo más cercano que tenemos a Hugo Mujica. Solo que no estamos en Nueva York. No. Pero bueno, nos une la pobreza y la ignorancia del inglés. Lo dejamos estudiando en la nocturna con sus compañeros y sus compañeras de trabajo. De escuela, perdón, que van a la noche porque trabajan. Y en la escuela no nos podemos imaginar en qué momento, pero sí nos podemos imaginar que tenía muchas pilas. Comienza a estudiar pintura. Comienza a tomar clases de pintura. Repetimos, a la mañana fábrica, siesta. Igual es pibe, tiene una pila. Yo tengo que dormir la siesta. Si no duermo la siesta, no funciono. Bueno, tiene 19 años. ¿Qué siesta? No dormía, no paraba. Qué triste el comentario. Empieza a estudiar pintura. Y este otro estudio es una forma de salir del mundo y también es una forma nueva, un nuevo lenguaje que él empieza a asumir o a tratar de dominar. Y sale al mundo de la mano de los colores, de las formas y de los trazos. Hoy en día podemos ver en algunas ediciones algunos de sus dibujos. Hay una edición de... Hay esta editorial como... bueno, no me va a salir. ¿Cómo son esos dibujos? Hay un libro que tiene un dibujo suyo. ¿Cómo es el dibujo de Hugo Mujica? Vamos a hacer un esfuerzo grande para describirlo. El trazo es firme. Las líneas van construyendo una especie de círculo que por un lado no está cerrado... Atenti a toda la gente que está pensando en términos simbólicos, ese círculo no está cerrado. Y por el otro lado presenta una especie de cuña que hace que se abra hacia arriba. Uh-huh. ¿Sí? Hay como una especie de Pac-Man, podríamos decir en términos menos técnicos, pero quizás más gráficos. Hay una especie de espacio en blanco. Entonces, acá empiezan a aparecer algunas... Nunca me imaginé que podría haber tanta filosofía detrás de un Pac-Man. De un Pac-Man, ¡oh! Y ahí, decíamos, hay una especie de espacio en blanco, hay un Pac-Man como comiendo para arriba, y hacia el silencio y lo abierto de la hoja... ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí hacia el silencio y lo abierto de la hoja? Justamente eso, está lo abierto. Un vacío. Silencio. El silencio originario. Ya dijo él la palabra originario, es nuestro escudo la palabra originario. Cada vez que repetimos, esto es una especie de contraseña, de guiño, decimos la palabra originario para salir lo mejor plantados posible de un problema. Hay una línea divisoria en este dibujo, porque... ¿Sí? Pac-Man para arriba, tú una cuña, se abre. Hay una línea divisoria que no está a la mitad de ese círculo, como si fuera una especie de ecuador. Uh-huh. No corta el círculo a la mitad, sino un tercio, más o menos por debajo. Uh-huh. ¿Sí? Pac-Man, tic, un tercio. Hay otra que parece que fluye, que tiene una especie de libertad que las otras líneas no tienen, con más curvas. Uh-huh. Es la curvatura de la línea lo que da esta sensación, ¿sí? Las otras son rectas, rígidas, estas uh-huh. son curvas, uh-huh. libres. Y por otra parte, ese círculo mundo está con pintitas del mismo lápiz completando algunos espacios. Uh-huh. Otros espacios entonces van a quedar vacíos, jugando con distintas formas de ver, hasta se pueden insinuar caras. Eso aparece en un libro de Hugo Mujica, de la editorial Pretextos, ahí salió, y esa es la tapa. Le dijeron, che Hugo, ¿te haces un dibujo? Dale. No encontramos rastros o imágenes de las pinturas de Hugo Mujica, encontramos esto nomás. Mientras estudia pintura... Así, hablándolo, ¿no? Diciéndolo, uno puede encontrar sentidos que en la imagen misma... Va, a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa que soy como muy lingüístico para entender las cosas. Y muchas veces cuando veo una película muda o incluso estos libros álbum, sí. no los entiendo porque necesito la palabra. Sí, es un problema. Tenemos un problema. A mí me pasa lo mismo. No entiendo. Sí, no sí, entiendo. Sí. Es como, ¿y esto? ¿Y esto? Pero fíjate esto de acá. Claro, pasó esto. Sí, no paro de desayunarme al ver esas cosas. Sí, sí. Bueno, nada, nos está diciendo Hugo Mujica con sus dibujos, che, mira que hay otras formas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si le empezamos a prestar un poco de atención. Estudia pintura, dijimos, empieza a ver esa posibilidad del viaje que él nos comenta, que finalmente va a ser, que en rigor es un posibilidad de una aventura tremenda y sobre todo de un abandono. Hay un proyecto que busca alejarlo de los lugares conocidos. Se quiere rajar Hugo Mujica. Dentro de las incógnitas que tenemos en la vida de Hugo, tenemos un dato que es muy preciso, pero que no nos dice nada en realidad. Tenemos una precisión absoluta que no aporta ningún dato. ¿Cuál es ese dato? Y es que se va a Nueva York con $37. Bien. Sacamos la cuenta en el momento de preparar esto en el dólar oficial, en la página Dólar Hoy. 4.221 pesos con 12 centavos es lo que llevó Hugo Mujica cuando se fue a Nueva York. No sé a cuánto está el dólar. Se iba a recontra recagar de hambre, digamos. Sin saber inglés. Hello. Hello, tengo 37 tengo dólares. Tengo $37. ¿Qué hacemos? Nos da un dato entonces. Estos $37 de Hugo Mujica. Nos dice algo. Sí. Y hay un dato más que me gusta. Sí. ¿Cuánto tenía Hugo cuando se fue a Nueva York? 19 años. 19 años. 18, 19 años. ¿Qué pasaba en ese momento en la vida de los varones? La vida de los varones. ¿Así? ¿Qué pasa a los 19 años? El servicio militar. Servicio militar. Sorteo, se levantó temprano, escuchó, salió sorteado. Oh. Le tocó la colimba. Pero dijo, ¿colimba? No. Tómatela. Yo me voy a Nueva York con mis 37 dólares. Para eso trabajo en la fábrica de cristal. Para eso tengo estos $37. Y se las tomó y se fue a la buena de Dios. Y se fue en el año... Literalmente, en este caso. Sí, siempre. Que decimos Dios en el día de hoy es literal. Que Dios te lo pague, por ejemplo. Es literal. Sí. Bien. Se fue entonces a Nueva York con 19 añitos, vamos a decirlo así, en el año 61. El que estaba llegando en el año 61 a Nueva York y al mismo barrio al que fue a vivir Hugo Mujica, era Bob Dylan. ¿Usted sabe? Datazo. ¿Podés creer? Datazo. Y en ese año sacaba este tema que se llamaba This Land Is Your Land. Esta tierra es tu tierra. Se lo decía a sí mismo, quizás, como para afirmar un piecito en Nueva York, pero se lo decía también seguramente a Hugo Mujica. Above me, that endless skyway. I saw below me that golden valley. This line was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land is made for you and me. Footsteps to the sunny bright sands of the diamond deserts, and all around me a voice came to sing it, singing this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. One morning, I was strolling with your wheat fields waving and your dust clouds rolling. As the fog was lifting, my voice comes chanting, this land is your land. This land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Freedom highway, nobody living can make me turn back. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Grande Bob. Grande Bob. Quizás ahí dentro de los aplaudientes estaba Hugo Mujica, recién llegado, habiéndose gastado ya algunos dólares en la entrada, que seguramente cobraba poquito porque estaba recién llegado ahí Bob Dylan, así que... Sí, hizo algunos trabajos que son los que suelen hacer los que se van así con 37 dólares a Nueva York, lavacopas y eso. Hugo Mujica, no sé Bob Dylan. Yo me imagino que después de este recital aplaudió respetuosamente Hugo Mujica. Dijo, che, esto es medio para abajo. Esa formación guitarra armónica es invencible. Sí. Pero al cuarto tema dijo, oh, sí, pero tira un poquito para abajo. Vine a otra cosa. Sí. ¿A qué vino? A Nueva York. Yo quiero un poco algo más de, ¿no? Como adrenalina. Un poquito más arriba, vamos a decirlo así. Porque nos caracteriza a nosotros ese ser arriba y Bien, nos hermanamos acá entonces con Hugo Mujica después de escuchar a Bob Dylan y su canción This Land Is Your Land. Podemos decir el número de contacto para si alguien está con voluntad de comunicarse con nosotros, le decimos el número. Bien. El número es 2944-378926. 2944-378926. Y puede decirnos qué tal, cómo se siente con este retorno del mundo, entre comillas. Uh-huh. ¿Accidentado? Sí, pero retorno al fin, eso no se negocia. Y bueno, nos pueden comunicar algunas cuestiones que después veremos si las decimos al aire o no. Depende cuán violentas sean contra nosotros. Sí. Nueva York. Bob Dylan. Frío, ¿no? Frío. Frío. Así. Cemento. Sí, mucho. Las Torres Gemelas. Todavía estaban en pie. Se ven allá en la islita de Manhattan. Manhattan. Estatua de la Libertad. Río Hudson. Hudson le dicen allá. Estatua de la Libertad, a mí me parece que... ¿No está en Washington? No, está en Nueva York. Ah, bien. Así nos dijo Hugo Mujica, por lo menos. Yo veía la estatua de la Libertad. Está en una de esas islas. Sí. Llega a Estados Unidos. Es la emoción de la estatua de la Libertad. Sí. ¿Cómo me gustaría? No, bueno, no importa. Llega Hugo a Estados Unidos y al poco tiempo se instala en, lo voy a decir en inglés, Greenwich Village. Uh-huh. ¿Eh? No, no es que tengo entumecida la lengua, eso es el idioma inglés. Greenwich Village. Que, ¿cómo lo podemos decir a Greenwich Village? ¿Dónde es? Es la capital lisérgica de la Gran Manzana. La Gran Manzana es el apodo que tiene Nueva York. Salta, la linda. Nueva York, la Gran Manzana. Bien. Bien. La capital lisérgica. se escuchó unos temas de Bob Dylan, guitarra, armónica, dije, yo me voy a Greenwich Village, así lo debe haber dicho más o menos parecido a nosotros. Y Greenwich Village ha sido conocido como un bastión, mire la palabra que utiliza, de la cultura artística y bohemia. Cayó justo el loco ahí, con sus $37. Podría haber ido a Montana, por ejemplo. No. A Connecticut. No. Fue a Greenwich Village, $37, y les rindió. Ahí, en Greenwich Village, ¿quién? Sir Alfred Hitchcock. Rodó la mítica Rear Window, que se conoce como la ventana indiscreta, en 1954, con James Stewart y Grace Kelly como protagonistas, o sea, Greenwich Village. Vecino del barrio e ícono cultural, a quien escucháramos recién, guitarra y armónica, Bob Dylan, Robert Zimmerman, se llamaba Bob Dylan. Sí. Que ahí, a mediados de los 60, se convirtió en uno de los compositores más importantes y populares del mundo, sí, lo sabemos. Y con frecuencia los acontecimientos en el Greenwich Village que influyen en el movimiento folk rock que ocurren simultáneamente ¿en dónde? En San Francisco, otro lugar. Hay como una cadena de oro que une San Francisco en la costa oeste y Greenwich Village en la costa este. Son lugares hermanados. Otra cosa que pasaba ahí, por ejemplo, un gran ejemplo, el mayor tal vez, sería de la aparición de ¿quiénes? De la generación Beat. No los Beatles ni el circo Beat de Fito Páez, sino la generación Beat, que ya nombráramos a alguno por ahora, ¿no? A Allen Ginsberg. Ajá, bueno, bien. Ahí está Jack Kerouac también. Bien. ¿De dónde sale el auto del camino? De Nueva York. ¿A dónde va? Para el otro lado. A San Francisco. A San Francisco. Bien. Además de docenas de otros íconos culturales y populares que tuvieron su inicio en algún club nocturno del barrio. Sabemos que esos clubes nocturnos les gustaban a Hugo Mujica porque él había ido a la escuela de noche. Teatro o escena de café durante los 50, 60 y 70. En particular, aparte de Bob Dylan, ¿quiénes aparecen? Una amiga de la casa. Sí. La grande, la enorme. Grosa. Nina Simone estuvo ahí. Otro amigo de la casa que no sabemos en qué año nació. Debe estar naciendo por ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. James Hendrix. Sí, creo que murió en el 71. Si no, nació en el 43, 44, porque tenía 27. OJ, con Jimi Hendrix. Sí. Ahí estamos buscando en nuestros ficheros de... Sí. A ver en qué año nació Jimi Hendrix. Tenemos también a otra grande, por otros méritos, pero grande al fin, que es Barbara Streisand, a Peter, Paul y Mary. Esos no sé quiénes son. No, esa noche. Alguien quizás nos pueda desaznar de quiénes son Peter, Paul y Mary. Me da la sensación, Peter, Paul y Mary es como Fultano, ¿no? Fulano, Sultano y Mengano, una cosa sí, así. Sí, chamulló sí, el cronista. El cronista acá nos mandó un poco de data, sabe que pasan todas. Sí. Bueno, Peter, Paul y Mary. También están los The Loving Spoonful, Simon y Garfunkel, esos sí los conocemos, los ¿no? Tenemos. Jackson Browne, James Taylor, Eric Anderson, Joan Baez, otra de la guitarra. Sí, que sería la compañera de Bob Dylan. Bien, compañera musical. Compañera de vida. Ah, en otros términos también. Musical también, creo, sí. Tenemos a otros que son amigos de la casa. Yo la última vez me fui bastante peleados con ellos. Que es Velvet Underground. Estaba sí, usted no se lo yo me enojé. Sí, tengo un problema con Lou Reed. Sí. A la que sí bancamos. Por supuesto. Difícil, ¿eh? Terminamos angustiados. Brava. Pesadillas hubo a la noche. Brava, brava. Brava, Nico. Sí. Pero bueno, también está dando vueltas por ahí, por esos lados. Así que. Una voz muy particular, Nico. Muy también de la época, ¿eh? Había como una onda Nico en varias cantantes de la psicodelia de los 60. Bien, sí, sí, sí. Qué difícil que fue el programa de Nico. Bueno, ahora estamos tardamos en recuperarnos, ¿eh? Sí. Mire cómo estamos. No, nos cambió la vida. Nos cambió la vida, sí. Un vuelco fue. Sí, sí, sí. Volcamos mal. Entonces, está donde tiene que estar con 30... A ver, necesito hacer rendir esta guita. ¿Cómo hacemos? Me voy a Greenwich Village y ya fue. Ahí se encuentra, además, en donde, en la... Ahí, para quienes conocen Greenwich Village, este dato va a ser certero. Quienes no lo conocen, pueden buscar en el Google Maps y ponen la calle Christopher y ahí en la posada Stonewall, donde se produjeron los disturbios, famosos disturbios de Stonewall del año 69, que dieron inicio al movimiento de liberación homosexual. El nombre The Village pronto se volvió un término genérico para denominar al barrio. ¿A dónde te vas? Me voy a The Village. Como si alguien dijera, ¿a dónde vas? Me voy al paraje. Uh-huh. ¿No? No es cualquier paraje. Ya sabemos cuál es el paraje. Bien, este barrio entonces de tendencia homosexual. Movimiento también vinculado con San Francisco. Toda esta última información fue tomada de un sitio internet famoso de sus datos, famoso por sus datos, pero por sus datos que no son corroborados. Quizás de ahí salen, ¿cómo se llamaban estos muchachos? Paul Mary. Peter, Paul y Mary. Claro, digamos, seguro que hay un Peter, un Paul y una Mary. Y yo creo que en ese sentido es cierto. Claro. En ese sentido es cierto. Por las dudas, nosotros, silencio originario. Trabajó de lo que pudo, con lo que pudo. No sabía hablar inglés, así que de mozo no podía, bueno, se fue atrás. Y de toque se empieza a vincular con jóvenes artistas del lugar. Se ve que llevó copia certificada por el juez de paz del Instituto de la Nocturna, del título de la Nocturna, porque empezó a estudiar filosofía en el Free University of New York. Sigue sus estudios de pintura en la School of Visual Arts. Profe, ¿cómo se hace? Yo no hablo español, le decían. Sorry. I don't speak English. Sorry. Sorry. Go outside, please. Go home. Latino, no. No. You don't. You can clean my dishes, le decían. You don't belong here. You don't belong. En el mundo entre comillas. Un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos en Radio Malembe. Nos mandan mensajito desde Greenwich Village. Nos dicen que Jimi Hendrix nació en el 42. Oh, mirá, vamos a tener que hacer varios programas del 42. El año 42 no es un año particularmente importante para la historia y la historiografía. Pero es un año importantísimo para el mundo, entre comillas, porque nos vemos obligados... Es un adelanto que estamos haciendo. Uh-huh. No podemos salir del año 42, ya no solamente... Es un agujero negro del tiempo. Del tiempo y del espacio. Ahí es una curva que consume todas las energías. No vamos a poder salir del año 42 después de que terminemos con Hugo Mujica, porque vamos a retratar a otra persona que nació en el año 42. Solamente vamos a decir que estuvo también en Nueva York. Después damos más datos. Tendríamos a tres personas que estuvieron en Nueva York nacido en el 42. Sí. Y sesentosos, digamos, ¿no? Sí. Aunque alguno tuvo como su explosión. Sí, sí. Su explosión en los 90. Sí, sí. Medio paquete también, ¿no? Esto... por supuesto, es un sistema de códigos y de referencias uh-huh. internas que aluden a quién vamos a convocar, a citar, a declarar para el próximo programa. Explosión paquete. ¿A qué te suena eso? A ver. 2944, ¿cómo era mi número de teléfono, che? 37, acá lo tengo. 378926. Ahí va. Acá lo tengo marcado. ¿A qué te suena año 42, Nueva York, paquete, ¿cuál era el otro término clave? Explosión. Sí. Bueno, ¿a qué te suena? Pero todavía no, este va a explotar por otros lados. Este citado a declarar en nuestro día, que estuvo Mujica, está estudiando en la Free University of New York filosofía, estudia pintura en la School of Visual Arts, y aparte de eso, por supuesto, aparte de eso, todo lo que viene, viene aparte de eso. Estuvo haciendo otro tipo de estudios, otro tipo de pesquisas. Estudios más concretos, más de experimentación, digamos. Otras experimentaciones, uh-huh. otras investigaciones, uh-huh. que no tienen que ver con el campo de los estudios formales. Bien empírico. Ahí. Se pasó de empírico. Se pasó de empírico y podríamos decir que estas experimentaciones van a tenerlo como objeto también de experimentación. Y ahí... Sujeto y objeto a la vez. Sí, qué complejo eso, uh-huh. ¿no? Hay un borramiento de las distancias. Uh-huh. Hay un silencio originario. Ahí en Greenwich conoce a un muchacho que se ve que le gustaba mucho el pH bajo. El pH sabemos que es lo que mide la acidez. Uh-huh. Más precisiones, porque, che, ¿te gusta el pH? No dice nada. No. A ver si esto le dice más información. Le gustaba con mayor precisión la dietilamida de ácido lisérgico. Cuya más precisión. Necesito más precisión. Bueno, le gustaban las pepas, che. Le gustaban las pepas. Más precisión. Más precisión, por favor. Fórmula. C20H25N3, una de oxígeno. Atención, repetilo, así como repetís el... El 2944378926, en la línea de contacto, ¿a qué nos referimos con sí. 20 partículas de carbono, 25 de hidrógeno, 3 de nitrógeno y 1 de oxígeno? Atención, estudiantes de química. Estudiantes de química... tirando... datazos. Puede ser en gotas o en cartón también. Pueden, ojitos, lenguaje... bueno... Por supuesto, ¿de quién estamos hablando? ¿A quién le gustaba tener el pH bajo y esta cantidad enorme de moléculas en su cuerpo? Por supuesto, hablamos de Timothy Leary. Uh-huh. ¿Quién? Vamos a decirlo más. Timothy Leary. Uh-huh. No lo tomamos como dentro de nuestros citados a declarar en el mundo, entre comillas, pero sabemos que fue un seguidor de Albert Hofmann, y bueno, tuvo una vida de película este chabón. Sí, zarpado. Se nos pasó, ¿no? Hay sí. que ver a quién citamos en ese momento. Albert Hofmann, el papá de la criatura, podríamos claro, decir. Claro. Altos paseos en bicicleta, uh-huh. las pupilas se le dilataron un par de veces, y se ve que a Timothy, ¿le podemos decir Teo? ¿A Timothy? Tim. Claro. A Tim se ve que también se les dilataron las pupilas. Y bueno, también era experimentador, sabemos que era psicólogo. ¿Con qué experimentaba? Sí. ¿Con el mate que llevaba Hugo Mujica? Oh, no, no pega, decía. ¿Con algunas copas? No, esto yo no tomo alcohol, dijo Timothy, cuando me clavo las 20 partículas de carbono. El viaje que había encarnado Hugo a Nueva York no era de compras. Tráeme unos vaqueros, le dijeron, del free shop. No, yo no voy a eso. Era un viaje de depuración en el que puso todo el cuerpo y todo el espíritu para llevar adelante. Dejó todo Hugo Mujica, Repito, uh-huh. dejó absolutamente todo en Nueva York. Y ese viaje de depuración también fue una experiencia absoluta, una experiencia total. Y, por supuesto, está el uso de las drogas, a las que Leary llamaba tecnologías extáticas. Qué, qué buen, ¿cómo se dice? Qué buen eufemismo, sí, ¿no? ¿Qué tenés ahí? Unas tecnologías extáticas. ¿Qué tenés en el bolsillo, pibe, de cuando viajaba en, sí, en avión? En avión, no, unas tecnologías extáticas. Se le debe haber quedado mirando, los de la aduana le dijeron pasá. Así que cargaba ahí, se las llevaba puestas a las tecnologías extáticas. Sí. ¿Y vos qué sos? Yo soy la tecnología extática andante. Y lo llevó Tim a Hugo a los límites de la experimentación, a los límites de la conciencia, a los límites de la experiencia, a los límites de la individualidad también, y a los límites de su cuerpo y del arte también. Y después de tanto LSD, porque si alguno todavía no se dio cuenta de que estas 20 partículas de carbono, las 25 de hidrógeno, las 3 de nitrógeno y esa sola de oxígeno forman el ácido lisérgico, que ya dijimos que además se conoce por LSD. ¡Ah, es el LSD! Sí. Uh-huh. Después de tanto LSD, pasó algo extraordinario. Y hay un testimonio de Hugo Mujica con respecto a lo que sucedió después de haberse clavado todas esas pepas. No en el sentido de Syd Barrett, que quedó medio quemado. Sabemos uh-huh. que Syd Barrett terminó, se le voló la peluca. Uh-huh. Y nos dice Hugo, en realidad no nos dijo a nosotros, le dijo a otra persona, que fue Iván Bieliskosielek. ¡Apa! Le salió... Yo muy creo bien ese casi, apellido. Por favor, no me haga repetirlo. Iván, a partir de ahora. Bien. Le dijo a Iván en una entrevista en el diario del centro del país, así se llama el diario. E Iván le hace una pregunta: ¿y cómo fue que se terminó tu vida de artista plástico? Responde Hugo: me acuerdo que había hecho un dibujo inmenso y se lo llevé a Timothy Lee, con quien trabajábamos el tema del ácido lisérgico. Otro eufemismo, ¿no? El de trabajábamos. Qué grande. ¿Qué? Son unos campeones del eufemismo estos muchachos. Sí. Y me dijo, esto es un mandala. Uh-huh. Mandala. Yo no sabía que era un mandala hasta que descubrí que era el símbolo de cuando alguien encuentra su yo mismo. Y me dije, la pintura me trajo hasta acá y acá se terminó. A partir de entonces... ya no pude dibujar más. ¿Y cómo siguió tu vida? Le pregunta Iván. Estuve mucho tiempo deprimido porque se me había terminado un proyecto de vida. Yo creí que iba a pintar siempre. Pero no fue así. Tremenda la historia ahí con Timothy Leary y el cierre de una etapa, al menos de una etapa vital que tiene que ver con la creatividad. En la pintura, digamos. Al menos de una de sus vidas, podemos decir. De una decir. De sus vidas. Se cerró una de las vidas. Una banda que andaba por ahí dando vueltas, psicodélica, que andaba con Timothy Leary y hacía viajes también con Timothy Leary, pero viajes literales, digamos, no eufemísticos. Viajes literales que andaban con Timothy Leary y hacían la prueba del ácido. Una banda que se llama Grateful Dead. Por esos años sacaba este tema que se llama Dark Star, Estrella Oscura. Quizás dedicado a nuestro amigo Hugo Mujica, no sé. Y yo calculo que sí, que está mal porque se le acabó la pintura. Dark Star crashes. It's light into ashes. Rays adapted. The forces tenders from the axis. Searchlight casting for faults in the clouds of delusion. Shall we? You and I, while we can. Through dilatadas. Chorreantes también. Che, ¿qué es eso? A vos te sale como un líquido de los ojos, un líquido dorado. Me preocupa Me está preocupando. ¿Y ese elefante rosa qué? Che, qué buena banda esta, ¿eh? Sí. No entiendo muy bien por dónde va, pero... Por la prueba del ácido me parece que va. Nos metieron algo, ¿no? En los ponches. Chao, men. Chao. Ese es Timothy Leary el que está... Hugo. Ah, mirá, ahí pasó Hugo. Ese tigre. ¿Es de verdad? Ahí se ven los tigres en la lluvia. Me gusta esta lluvia violeta. Che, pará. Peter, Paul, Mary. Estaban los tres. Estaban. Qué bueno. Para, están acá, están Peter. Acá, están acá en Radio Malembe. Están Peter, Paul y Mary, nos dice acá Tornero, ¿eh? Qué bárbaro. Creo que hay un disco de Peter, Paul y Mary. Nos quiso justiciar como, dale, che. Peter, Paul y Mary. Hay uno de esos discos, es de Peter, Paul y Mary. Así que. Peter. Ahí está. Uf. Che, ¿dónde está? Voy a tomar agua, Bueno, qué estrella oscura, Sí. Sería como una muerte agradable. Una muerte agradable. ¿Está bien, Bernardo? ¿Se le de a poco va bajando? Necesito depurar. Podemos seguir con el programa, si quieres. Porque si no, al tema le quedan como 15 minutos. 25 minutos. Bueno. Bueno. Estoy bajando, ¿eh? Estoy bajando. Ahí está bajando también Hugo. Le pintó la depresión a Hugo por dejar la pintura. Entró como una especie de estrella oscura... y de velo negro. Podemos decir también que la pintura lo dejó a Hugo. Y pongo cara así de filósofo. Le falta la polera. Sí, pongo, espere que pongo cara de filósofo. Queda muy bien la cara de filósofo con Grateful Dead. Sí, sí, sí. Bien, le pintó el bajón a Hugo por esta vida que se le terminaba. Le sigue una serie de experiencias que irán delineando el camino que nos conduce hasta hoy. Es decir, que ese no fue el final. Hay otro personaje en la vida de Mujica que va a ser importante, que es Allen Ginsberg. Este tremendo poeta, Allen Ginsberg, quizás el más importante de la generación beat. A mí me gusta más igual el de... ¿cómo se llama? Iba a decir Foucault. El del auto, el que se van en la ruta. Kerouac. Kerouac, sí. Era budista practicante y estudió ampliamente distintas disciplinas religiosas orientales. Hablamos de Ginsberg, ¿no? Y vivió de manera modesta... Compraba su ropa en tiendas de segunda mano y residía en apartamentos apartamentos, dice nuestro historiador, en East Village. Uno de sus maestros más influyentes fue Chogyam Trungpa, budista tibetano, fundador del Naropa Institute. Yo sé que la palabra Naropa a usted le trae reminiscencias tibetanas. Estaba pensando, no leímos todavía ningún poema de Hugo Mujica. Somos unos profanos. Bueno, Chogyam Trungpa, el fundador del Naropa Institute, que después fue el Naropa, ojo, porque del Institute, esto es espectacular, de los Estados Unidos de Norteamérica. Habla de que la gente con, ¿cómo decirlo?, con empuje, con dedicación, con esfuerzo, con trabajo, puede conseguir progresar. Uh-huh. Del Naropa Institute se transformó después en el Naropa University at Boulder, en Colorado. OJ, Del sí. Instituto Naropa a la universidad hay un salto ahí como... A instancias de Trungpa, el director del Naropa, Ginsberg y la poetisa Anne Waldman. Hay un libro que estuve leyendo ayer o antes de ayer de Tamara Kamasian. No me sale porque es un apellido como el de Kardashian, ¿cómo es? Armenio. Kamasian. Uh-huh. Bueno, no me va a salir. Que en el poema dice, no soy poetisa. ¿Qué poetisa? Todo el tiempo hablaron de poetisas y la nombraron Storni como diciendo la poesía de mujeres es poesía de amores y como de cholulajes. Yo soy poeta, dice Tamara, y se planta. Y de hecho, ella misma dice, llámenme por el apellido, cosa que no me está saliendo ahora. Un libro muy, muy lindo. Comenzaron... Esta gente del Ministerio de Educación de Estados Unidos... Qué bien, qué emprendedor. Qué emprendedor. Agarran proyecto, ¿viste? Dice, sí. Está bien. Le damos el ok. ¿Qué hicieron Ginsberg y Waldman? Comenzaron el The Jack Kerouac School of Disembodied Poetics. Jack Kerouac School of Disembodied Poetics en el 74. Que sería como decir la Piti Álvarez University, claro, más o menos, sí, ¿no? El Politécnico, Piti Álvarez. La ENET número 3, Piti Álvarez. Ginsberg le presenta a Hugo, que según sus propias palabras, no las suyas, Gonzalo, sino las de Hugo. No sabía lo que estaba diciendo en ese momento. Fue uno de los mejores. Ginsberg para Hugo Mujica fue uno de los mejores. Le presenta Swami Sachidananda Sarwasti. Swami. El nombre Sachidananda proviene de la composición... Sat, que significa verdad, Chit y Ananda, que significan en sánscrito, por supuesto, verdad, conciencia y dicha. Es decir, verdad, conciencia y dicha es el apellido de Swami, que expresa los atributos del Brahma, el dios creador del hinduismo. Este maestro de Hugo fue, a su vez, gurú de varios famosos. Tiene entre su palmarés, a los españoles les gusta hablar, usar la palabra palmarés, y a los yanquis también, ¿no? Las medallas. Esto nos va a remitir también a nuestro citado a declarar del próximo, esperemos que del próximo domingo. No lo decimos todavía. Les gusta decir a los yanquis quién es el primero. Bueno, entre sus premios, Swami tiene un mérito grande, que es el haber sido orador de un recital, un festival, no sé si le suena, Gustok. Esta grabación está sacada de Gustok, ¿eh? Está ahí, sí, están... Mandale viaje, le dijeron. Ah, mira, ahí pasa Suami. Cuánta verdad, cuánta conciencia y cuánta dicha hay en Suami. ¿Y quién estaba en Woodstock también viendo a los Grateful Dead y escuchando los parlamentos de Suami? Sí, Hugo Mujica. Con Sachidananda. ¡Ajá! Salió también de un solo tirón. Viene hoy con los apellidos. Los estuvo practicando mucho. Oh, frente al espejo por horas. Con Sachidananda se fue de viaje en los múltiples sentidos del término que le dimos hoy. Y fueron a un monasterio de la Orden de los Trapenses, en Boston. Nuestro informante decía en San Francisco, pero fue en Boston y lo dijo Hugo Mujica, así que no nos vamos a contradecir ahí. Y ahí comienza otra etapa de la vida de Hugo. Y empieza también el Hugo Mujica escritor. Ahí va, ahí va. ¿Nos imaginamos el auto que lo lleva a Sachidananda y a Hugo? Y a Ginsberg. Y a Ginsberg. Por la ruta hacia San Francisco. Están llegando hacia San Francisco y van escuchando. Van escuchando. Pueden ir escuchando porque no había, no tenían. Ah, la radio, ¿no? La radio. La radio, están llegando a San Francisco y en la radio están pasando esta banda que es de San Francisco y que es bastante, bastante psicodélica también. Se llama Jefferson Airplane. Y este tema se llama White Rabbit y habla un poco, tiene muchas imágenes muy de Alicia en el País de las Maravillas, parece. A ver. Estaba Jefferson Airplane, que nos trae reminiscencias de una amiga de la casa, de Nico, ¿eh? Sí. Qué... Esa misma onda. Qué viajecito, ¿eh? Un viaje, sí, suena bastante oscuro. Parece ser que el Jefferson Airplane era el papelillo... Hablan de las drogas que usaban para armar. Ah, mira vos. Eso es un dato que me acaban de pasar... Bien. ¿Por dónde? Al 2944-378926. También pueden comunicarse por las redes sociales en Instagram, pueden buscar El Mundo Entre Comillas, pueden buscar también en Facebook del mismo modo. También tenemos alguna otra. me quedé ahí atildado. Bueno, hay un conejo blanco. No, va, salgamos de este viaje. Deja las prácticas, Hugo, del LSD. Eso dijo Hugo, justamente. Salgamos de este viaje. Salgamos de este viaje. Deja las prácticas del LSD. Deja su vida con los Hare Krishnas. Deja Nueva York y se instala en el monasterio trapense. Entonces, todo eso, por supuesto, luego del festival de Gustok. Claro. Es como cuando va a hacer una dieta. Después del cumple. Puede ser, después del fin, después del verano. Después del verano, bien. Bueno, él tuvo su cumpleaños en Gustok y después de eso dejó las prácticas con el LSD. Dice Hugo que esa fue su despedida del mundo. Del mundanal ruido, decía Fray Luis de León por ahí, en otro sentido y en otra tónica también, no nos imaginamos mucho a Fray Luis de León tomando LSD, entre otras cosas porque no existía, pero habían otros mecanismos para pegarse algunos viajecitos, pero compartían el catolicismo. Vamos a decir eso. Entonces no es tan disparatado lo que decimos. Mi abuela, a ese viaje que dejó Hugo Mujica, le decía el camino del exceso. ¿Su abuela era Walt Whitman o...? O William Blake. William Blake, ahí va. ¿Qué sé yo? No sé. O escuchaba Héroes del Silencio también. Sí. No lo sé. ¿Vio cómo son las abuelas? Que son una caja de sorpresas. Sí, sorprenden sí. Mucho las abuelas. Así que bueno, dejá el camino del exceso, dijo William Blake o mi abuela. Y en la vida monástica, post-Gustok, en la vida monástica empieza a encontrar una nueva forma de comunicación. Dejó la pintura, ¿eh? Estaba en una especie de duelo también, Hugo Mujica, en este momento. Estaba, era como, ya no esto, pero todavía no lo otro. Y me imagino, después de tanto agite, de repente estás en un monasterio y, che, me falta algo. No sé, sí. Me falta algo. Ginsberg, te falta. ¿Dónde quedó? ¿Dónde lo dejamos a Sachidananda? Bueno, Sachidananda no se quedó en el monasterio. Le abrieron las puertas a Sachidananda. Sí. Él tenía acceso al monasterio trapense, pero dijo, no, yo estoy en otra. Estoy en otra. Yo creo que a vos te haría bien, Hugo, quedarte acá un tiempito. Así que se queda ahí un tiempito, 7 años. Un tiempito. Un tiempito importante, un digamos, tiempito. Para los, ¿cómo se llama esto? La pedagogía Waldorf, por ejemplo, ¿no? Que no me sale bien cómo es el nombre de la filosofía a nivel más amplio, pero 7 años es una etapa vital, ¿eh? Sí. Es importante. Es un número, para los pitagóricos el 7 también es un número sagrado, etcétera. No es cualquier número. No. Bien. 7 años... La antroposofía. Ok. Ahí va. Lady Gregory estaban... Bueno, 7, número sagrado, 7 son los años que estuvo Hugo Mujica ahí con los trapenses, se mete en el monasterio, y cuando 37 son los dólares que portaba. Ojo, Así que Hugo va y se la juega, y dice, yo me quedo acá, Sachidananda. Ginsberg, Allen, nos vemos, dale. Un poco de esto cuenta Hugo Mujica, el mismo Hugo Mujica, en una entrevista con el chileno Christian Warnken, que... ya lo hemos tenido también en alguna ocasión. Recuerdo su entrevista a Atelier. Me gustó mucho. Ah, qué lindo. Y en alguna otra también, me parece. Aparece bastante porque, bueno, ha entrevistado gente piola. Gente piola, sí. Vamos a escucharlo, Hugo. Vamos un poco atrás a tu historia. Es cierto que tú tuviste un voto de silencio de 7 años o de 10 años, que estuviste en un monasterio trapense. ¿Qué fuiste a buscar ahí? Cuéntanos esa historia tuya, Hugo, con el silencio. Esta experiencia de silencio. No, ¿qué iba a buscar ahí? No sé, porque digo, nadie, yo nunca me planteé voy a buscar tal cosa. Es más bien, me parece que fui respondiendo desde que más o menos me fui de mi casa y empecé a viajar en el mundo, fui respondiendo a cosas que me parecía que la vida me ofrecía, ¿no? Y en realidad casi de caso, yo estaba en un monasterio yoga, venía de los 60, de las drogas, del hipismo, de la guerra en Vietnam, y cuando se terminaban los 60 se terminaba algo cuyos caminos que se abrían era o la mística o un pulmotor donde morías por exceso de droga o volver al sistema y ser un poco más hippie de lo mismo. Y bueno, casi por casualidad caí en un monasterio trapense y ahí sentí una pertenencia, diría yo, ¿no? Pertenencia, ahora me doy cuenta que casi más estética que otra cosa, ¿no? Ese mundo un mundo donde todavía lo sagrado late. Y el silencio yo creo que fue, sin duda fue el viraje de mi vida, fue un deponer el ser el dueño de mí a través de la palabra, de mí, de lo demás, a través del nombrar, y el silencio cuando es humano no es silencio, el silencio está ahí, no es que nosotros decimos hago silencio porque como soy dueño del lenguaje también soy dueño de callarme y hago yo el silencio. El silencio es algo que está ahí expresando lo que no escuchamos porque hablamos. Entonces, en realidad, el silencio encarnado es volverse escucha. Y yo creo que esa fue la cosa. Y volverse escucha es volverse, curiosamente, algo más esencial que lo que desde Aristóteles en adelante entendemos por hombre, que es el animal que habla. Porque yo cuando nací, yo escuchaba. O sea, ¿tú definirías más al hombre como el animal que escucha? ¿Sería? Absolutamente. Uh-huh. Cuando yo nací, yo escuchaba. La comunidad me dio un lenguaje. Que yo pude adquirir porque tenía una capacidad innata anterior al hablar, que era el escuchar. Entonces yo creo que el escuchar es volver a un lugar de recepción, incluso del lenguaje. Y para mí eso fue la experiencia del silencio, la experiencia de volver a ese lugar donde como no había nada en lo cual verticalmente yo estaba todo el tiempo en un discurso que ya está hecho, que es el que manejamos, de repente como que volví a un lugar donde ese lenguaje no se usaba y por lo tanto me permitió ponerme a la escucha de otro lenguaje, del lenguaje de aquello que nos hace callar. ¿Y el hombre puede soportar tanto silencio? ¿Es natural estar 7 años en silencio o vivir una experiencia de silencio tan radical o es algo artificial? ¿A vos te parece que es humano soportar el ruido el habla vacua en pero la que gente vivimos? No soporta el silencio, la gente huye casi instintivamente el silencio, lo llena con radio, gente prende radio cuando está sola, necesita música. Sí, necesitas, digamos, un tiempo primero de desprenderte del ruido. Y eso es lo más difícil. Porque cuando te estás desprendiendo del ruido y todavía no llegaste al silencio, estás en pura pérdida. Y además el ruido es aquello con lo que te identificás. O sea, determinada música, hasta determinada sirena, determinados horarios. Digo, hay una cosa en la cual vos estás suspenso todo el tiempo de pertenecer a eso. Sacado eso, de repente te hundís. Bien, ahí nos dice Hugo Mujica entonces cómo fue que se le hizo patente el silencio, hubo un proceso de desprendimiento, este silencio para escuchar, el silencio originario del que veníamos hablando hace un rato largo ya. Y aparece la poesía en el medio de ese silencio, cuenta en algunos lugares por ahí, ¿puedo contar un cholulaje? Por favor. Una vez en un lugar donde trabajábamos lo convocamos a Hugo Mujica. Ajá. Y yo estaba ahí como, ay, está acá al lado mío. Estaba así como re fan, firmame un libro, así estaba, re cholulo, y contaba cómo fue el proceso de escritura de su primer poema. Estaba ahí, monasterio, no es que era un silencio absoluto, sino que cantaban y demás, y de repente se da una situación que es, me animo a utilizar la palabra iluminación. Estaba en una situación totalmente trivial y cotidiana, se estaba por hacer un té, mira por la ventana, había un solcito por ahí, Y el poema es algo así como eso, ¿no? Sale el té, me estoy por preparar un té mientras está el sol. Una cosa de brutal simpleza. Y alguien dice, pero esto es poesía. Y claro, ¿cómo vas a llegar a ese nivel de depuración después de tantos años de silencio? Y dice algo que es muy lindo también. Recién ahí fue, no capaz, sino... Recién ahí tuvo sentido romper ese silencio, para hacer patente con palabras esa situación. Lo dice Hugo. La poesía, suena medio pedante, pero como que me eligió a mí, ¿no? Digo, yo nunca había pensado en escribir. Una vez, como dije, después de años de silencio, no silencio como tema ni silencio como idea, sino silencio como paisaje dentro del cual yo existía. Estaba en la cocina del monasterio y me acuerdo que se ponía el sol y miré y fui hacia un lápiz. Esos momentos, pocos momentos en la vida donde es como que es el cuerpo entero el que hace la acción y no la cabeza la que lo conduce. Y fui, tomé nota y dije, se pone el sol tras la ventana de la cocina, el té está casi listo. Eso era todo. Pero cuando, mientras hacía eso sentí como que nacía a la poesía. Creo que el silencio que tanto nos intriga, ¿no? El silencio, según mi experiencia, el silencio no es, el silencio da. ¿Y qué da el silencio? Da la posibilidad de escuchar. El silencio se retira, por así decirlo, para que podamos escuchar, oír aquello que está y que no sabíamos que hablaba. El silencio entonces como posibilidad, y hay bocha de poemas, bocha no sé si es la palabra más poética del mundo, hay bocha de poemas que hablan del silencio. Hablar del silencio es extraño. Hablan desde el silencio, digamos mejor, y lo decimos ahí con Hugo. Y hay algo que de repente aparece, como nos comentaba, en este acto tan trivial, tan simple de tomarse un tecito. ¿Sí? En la poesía de Hugo Mujica hay eventos de este tipo todo el tiempo. La palabra eventos es una palabra que también le va a gustar por otros lados. Y son todos fugaces, mínimos, absolutos. Habla en algunos momentos de rayos, habla de hojas que caen, cosas que duran nada. Y es ese mundo que de repente se hace presente, es la persona que hace conciencia de esa presencia y sobre todo de esa experiencia. Hay como un desautomatizarse total en todo esto. Y ahí vienen las palabras que se hacen manifiestas, que se expresan, y es también un momento del tiempo. Los griegos tenían tres tiempos. Cuando Grecia se organiza, se disputa muchísimo qué se entiende por tiempo. Gana los que presentan la cronología, el cronos. La línea recta de sucesivos horas, que de alguna forma y cuya imagen es el tiempo que devora y nos va matando. Ganó ese tiempo. Pero ellos tenían otros dos tiempos. Tenían el Kairos y tenían el Aion. El Kairos es el momento propicio, saber cuándo se enciende la chispa de lo posible en la ruptura de la cronología como para crear algo nuevo. La imagen del dios Kairos es preciosa, es un adolescente, tiene alas en los pies porque la oportunidad, el momento propicio pasa rápido. Tiene una larga cabellera pero sin pelo atrás porque no se lo puede detener cuando pasa. Y tiene una balanza que no está igual, sino que están descompensados los platos porque la oportunidad no es un equilibrio. Es el instante creador, se agarra o se va. El otro tiempo es el Aion, que es el tiempo en como creatividad. O sea, no es el tiempo lineal, que es la gran, gran metáfora nuestra, la vida como un camino, sino la vida como una fuente. La vida está surgiendo, la vida está creándose. ese es el ayón. Y es la imagen más antigua y más originaria que Occidente forjó de sí mismo. Heráclito dice, en el centro del mundo, ¿cuál es la explicación? Ninguna. Hay un niño que juega con el ayón. Hay un niño jugando con el tiempo. Eso es el concepto del mundo como un mundo que se está creando constantemente. Cosa que está pasando. O sea, el mundo es un acontecer. En este momento a mí se me mueren las células y me nacen otras células. Millones de niños nacen y millones de viejos mueren. Los astros se disuelven, otros nacen, las plantas crecen, en el mismo crecer se secan. Todo eso que es insoportable, tenemos un sistema de sentidos que es como detenerlo, porque si no nos rebasa. El problema es cuánto dejamos entrar de esa creatividad o cuánto acallamos con esa red que tenemos para no ser de alguna forma aplastados. El creador es el que puede demorarse en el asombro de ese acontecimiento, impregnarse de eso y poderlo transmitir. Había un programa en ATC, años 90 y tantos, de otro cura que era el padre Farinello, que se llamaba El Kairos del padre Farinello. ¡Apa! Un dato, no sé si suma mucho, pero me gusta esa cosa del tiempo justo, el tiempo propicio, ¿no? Sí. Es el momento que se da algo, ¿no? Se da algo, como que también ocurre algo ahí. Ocurre algo, pero que nos exige a nosotros también una paciencia. Que hay que estar ahí, hay que estar ahí. Sí, para que cuando sea ese momento propicio podamos actuar. Uh-huh. Esa imagen también de la oportunidad con una larga cabellera de frente y una calvicie por detrás, también me gusta. Sí. Quizás porque esté en tránsito hacia eso. No hacia la cabellera de adelante, eso no, es no. Claramente un anhelo. Me gusta eso de pensar distintos modos de tiempo. Sí, me gusta el tiempo fuente, ¿eh? El tiempo sí. Ese que se está creando constantemente. Sí. ¿Qué nos dice Hugo de la creación? ¿Qué nos dice sobre la visión y la creatividad? Yo estaba una vez en el campo, en la Argentina, y yo tenía un reloj que era marca Ibis. Yo no sé, y de repente alguien dice Ibis, le digo, ¿qué es? Me dice, es un pájaro, y va, porque es mi reloj, pero yo no. Un día me viene corriendo el capataz y dice, venga, venga, mira, ahí va un ibis. Yo miré, no veía nada. Y él dice, como reflejo, ah, claro, usted es de la ciudad. Dice, no ve porque mira. No, porque claro, yo acostumbro, en la ciudad uno ve en pedacitos. Entonces yo buscaba. En vez él veía, porque está ante lo abierto. Bueno, esa es la visión. Nosotros hablamos de descubrir algo, y descubrir es quitar lo que lo cubre. ¿Y qué nos cubre a nosotros? La costumbre. O sea, nosotros perdimos el asombro ensombrecido por la costumbre. Nosotros no vemos lo inmediato, nosotros vemos lo acostumbrado. El creador es aquel que puede de alguna forma despojarse, yo diría vaciarse, entonces su receptividad es en la dimensión de la novedad. Lo que la obra de arte logra mostrar es esa vida, que no es ni para qué ni por qué. Es el puro existir. Es ese niño que juega, o es la vida en su celebración y en su gratuidad. No en su labor o en lo que hacemos nosotros. En realidad, la que nos viene a confirmar y avisar de eso va a ser la muerte, que nos va a ser dada también y que nos viene a decir que así como gratuitamente nacimos, gratuitamente nos vamos, y entre medio debimos despertar a la ilusión de que éramos los hacedores de la vida y en vez entender que somos los que estamos llamados en la creación a celebrarla. Si voy a decir algo personal, yo estuve en un monasterio 7 años y en los primeros 3 años, que era la formación, el que me dirigía a mí me dijo, bueno, tu formación estos 3 años es a la tarde, que era de 2 a 6, tenés que ir al bosque. Y yo dije, ¿a qué? Y me miró con cara de asco, me dijo, a nada. Y me dijo algo que en ese momento a mí me pareció una herejía y después me di cuenta que era sabiduría pura. Me dijo, pero no reces, ¿eh? Porque si rezaste vas a creer que estás haciendo algo. O sea, la idea de aprender que la vida era vivirla y que ya estaba hecha. Y que si yo tenía que hacer algo, era responder a lo que cada circunstancia en la vida tiene como pregunta para que yo la responda. Pero nosotros no vivimos eso, sino que nosotros vivimos de lo nuestro, de nuestro cerebro hacia la vida, en vez de vivir desde la escucha, desde la vida a lo que yo le puedo responder. Escuchábamos a Hugo Mujica. Ya nos dijo un montón de cosas. Es un estado de asombro entonces el existir y es una peregrinación constante la que él hace. Regresa a Argentina, se va a Azul, en provincia de Buenos Aires, a un monasterio también de los trapenses. Después viaja a Francia, a otro monasterio, y ahí deja la orden de los trapenses. Luego viaja al Monte Athos, en Grecia, dice él, para palpar el camino de la tradición hesicasta. Viaja otra vez más por Europa y regresa. ¿Regresar nuevamente es una redundancia? Sí, ¿no? Re-regresar. Vuelve a Argentina, esta vez para establecerse. Pasa un año de soledad en un campo en General Alvear, otra vez en provincia de Buenos Aires, y ahí escribe su biografía y luego la tira. Me gusta esta acción. Sí. Y él nos dice que él nos cuenta, que necesitaba contarse a sí mismo lo vivido hasta entonces. Es como una especie de... ¿cómo decirlo? Me sale la palabra evaluación, pero es una palabra horrible. Bueno, hace un repaso de su vida. Dice, necesitaba ponerme al día y hacer con tantas experiencias una narración, un saberme a medida que me iba diciendo. Otra vez la palabra creadora y que va construyendo un mundo. Y es una poesía de la experiencia de las cosas, de lo que se queda sin posibilidad de palabra. Otra vez aparece el silencio, ese enemigo mortal de la radio. La simpleza en la poesía de Hugo Mujica es entonces devastadora. Es esto, construir un poema a partir de hacerse un té. Si a alguien le gusta encontrar ecos de otros autores, en Hugo Mujica va a encontrar, quizás podamos encontrar algunos ecos de Juarros, de Olga Orozco, de Nietzsche, Heidegger, Bocha, de Heráclito, de Parménides, de Angelus Silesius, de Lao Tse, de Matsuo Bayo, de Isa. Y si alguien además quiere leer otros autores que estén en la onda de Hugo Mujica, acá pasamos algunos datos que son los que nombramos hace un rato. Si quieren más datos, mandan mensajito por WhatsApp y le pasamos data. Entre los trapenses, además de hacer silencio y empezar a escribir, decíamos, se hace cura. Y hay algo en los ritos de... Los ritos ponen la piel de gallina. Darío Stanreiber, en su programa Lo Intempestivo, le pregunta sobre esto. ¿Qué onda adentro de la iglesia? Un bicho bastante raro. Y él responde un poco de esto. Hablando de la juventud, vi en tu biografía todo el derrotero, si se me permite el término, digamos, los recorridos, casi una odisea en el sentido, digamos, homérico, de ir con distintas experiencias. Hugo estuvo, digamos, junto ahí con Allen Ginsberg en Estados Unidos, estuvo con los Hare Krishna, fue pasando por diferentes experiencias de vida hasta que terminaste siendo sacerdote, estudiando. Pero mi pregunta es esa, ¿por qué, digamos, hay alguna racionalidad? Sé que no te gusta mucho la palabra, pero ¿hay alguna racionalidad que haya hecho que terminaras como que la síntesis dialéctica de todo tu recorrido haya sido la decisión de ser sacerdote? No. Por empezar, que no es la final. En algún lugar de mi cabeza, después de haber aprendido varias veces que yo creí que ya mi vida era eso, y después salir de eso, en algún lugar de mi cabeza sigo dándole la posibilidad a la vida que me haga partícipe de otra forma. Hermoso. Entonces no lo encuentro como final. No, para nada. Viste que la dialéctica es imaginaria, como el resto de la existencia. Después la ata uno. Sí. No, yo salí del monasterio, o sea, creo que yo siempre pienso que nací 4 veces por ahora. O sea, cuando viví en Buenos Aires, a los 13 años era obrero, tuve toda una vida así del mundo obrero, qué sé yo. Cuando zafé y me fui para Estados Unidos, ahí tuve que nacer de nuevo, ya no era el nacimiento y la lengua que me dieron, sino el tener que hacerme yo cargo de mi vida y conquistar otra lengua. Yo no sabía inglés, ¿no? Para mí fue importante eso. Claro. Ese fue mi segundo nacer. Cuando me fui al monasterio, fui a aprender otro lenguaje, que fue los años de silencio. Y también fue nacer a la escritura y a nacer a eso que llamamos la trascendencia. Y después fue salir, y en realidad yo sentí que el canal que me daba la posibilidad de expresar lo que yo había conocido de alguna forma en el silencio de la vida monástica era el sacerdocio, y ahí me mandé. Soy un sacerdote singular, como casi todas las demás áreas, ¿no? Yo voy a la parroquia los domingos, celebro misa y no tengo vida parroquial. Porque en realidad nunca la había tenido. Yo vengo de familia anarquista, así que no conocí lo religioso hasta 30 años. Entonces nunca fui afín tampoco con eso, ¿no? Pero no creo que sea dialéctico. Yo creo que la vida es de carambolas más bien, ¿no? A mí me ha pasado que soy singular en el mundo del clero. Y que me doy cuenta que los curas, yo para muchos también puedo ser un desastre. Y esos desastres son desastres para mí. Digo, está todo esto, todo eso va, es el caldo. Tomemos Pascua, o sea, ¿no? Que estamos en Pascua. Bueno, Pascua, antes de ser la de ustedes y la mía y las nuestras, era la fiesta de la cosecha. Era el día del año, la primera luna después del solsticio de verano, donde primero la gente hacía unas grandes orgías, de lo cual queda el triste carnaval, porque había que disfrazarse de animal y todo, que era volver al caos, y cuando empezaba la cosecha que traía la vida nueva, porque se iba a comer, o sea, empezaba a brotar todo. Eso era la Pascua, eso era lo que se celebra, que la vida da, ¿no? Y que da floreciendo. Después llegaron los judíos y dijeron, bueno, claro, ese día nosotros pasamos no del hambre al comer, sino de la esclavitud a la libertad, el éxodo. Y nosotros dijimos, ese día murió Jesús. Entonces nosotros pasamos de la muerte a la vida. Pero, o sea, ese núcleo primero, que es el asombro de existir, yo creo que eso es lo religioso. Y después lo religioso, si querés, ultra, sería que no vas a pasar, que también hay otras formas de seguir existiendo, ¿no? Pero ese núcleo yo creo que es inapagable, ¿no? El asombro de la existencia. Y que la ciencia explicará, pero la ciencia tiene, como el capitalismo, tiene un agujero negro, que es que no genera sentido, ¿no? O sea, una explicación científica te explica por qué te morís, pero ¿para qué viviste? Ahí está solo. Dice en un reportaje que le hace Valeria Tentoni para Eterna Cadencia que primero me encontré, abrimos comillas, ¿no?, con mil imágenes de Dios. Recuerdo que el primer flash que tuve, ese es el término que utiliza, sí, así de lo sagrado, fue estando en drogas que se me apareció un túnel de luz y en la punta estaba la estatua del Buda. Por esos días yo estaba como despreciando todo y hablando con un amigo, me di cuenta de que era porque yo quería estar ahí. Todo lo demás me molestaba. Ahí más o menos tendría unos 25 años. A los 30 recién entré en el monasterio. Y agrega más adelante, yo creo en todo. La iglesia es lo que haces vos. Cada uno instaura su iglesia de alguna forma. En una fiesta yo estaba predicando y decía, bueno, ¿qué es Dios? Es eso que no sabemos. Me gusta esa definición de Dios. Y es como que estamos todos parados ante un abismo ahí, y el hindú cuenta lo que le parece es eso, y el japonés a su turno desde el zen, y nosotros desde acá. Jugaba con la idea de qué conocimos cada uno de Dios, ¿no? Yo decía que, bueno, nosotros solo conocimos la humanidad de Dios, y los budistas la serenidad de Dios. En el fondo, estamos todos contando la misma historia, que es la de lo que no se puede contar. Ya medio para ir cerrando este viaje místico al que nos llevó Hugo Mujica, vamos a decir que actualmente está viviendo en Buenos Aires, aunque viaja mucho. Ya no en un apartamento. Vive en un departamento. Ah, pero no en un apartamento. No en un apartamento, es cierto, bien. Vive en un departamento, en un primer piso de Recoleta. Parece ser que su casa es un lugar de resguardo, con una gran biblioteca, con motivos y disposiciones que hacen acordar a varias culturas y formas de vida, el cristianismo oriental y occidental. Este es otro mambo en el que se mete Hugo Mujica. El budismo zen, el hinduismo. Y además, como para cerrar este sincretismo, esta unión de muchas cosas que es Hugo Mujica, ahí retomó, en esa misma casa, realiza sus prácticas intensivas de yoga. Un viejo pila, ¿eh? Viejo 80 pilo. Años está cumpliendo, un hombre muy despierto. Sí, y muy desprendido también. Sí. Bueno, se nos fue el programa. Hermano Gonzalo, sí, se nos fue el programa. ¿Nos vamos yendo? Nos vamos. Acompañaron entonces en este Vía Crucis. ¿Crucis? Usted sabe latín. Vía Crucis, digámoslo así, Vía Crucis. Vía Crucis. A Hugo. ¿Quién acompañó a Hugo? Allá desde sus inicios en Avellaneda, Manal. Bob Dylan. Iván. Iván, el periodista. Iván, el periodista. Grateful Dead. Jefferson Airplane. Christian Warnken. Julián Ciro. Darío Stanriver. Valeria Tentoni. Y nos vamos a cerrar con Edgardo Cardoso, tema claramente dedicado a Hugo. ¿Cómo se llama ese tema? Adivine. A ver. Silencio. Hay un silencio abriendo caminos que nacen del alma. Así es negro que se vuelve colorido. Vuela y es viento que se lleva mis ruidos. Hay un silencio que no pide nada y que llega justo donde siempre estuvo. Es tiempo que me espera detenido. Duerme y es cielo encendido de estrellas. Mira la mariposa posada en esa rosa. Tiembla y es miedo la mirada del niño. Thank you.